La utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares. ¿Qué les aclaro? Más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadío, el señor Bonadío es un instrumento, un títer en definitiva. Esto es un modelo regional que podemos estar viendo en Brasil claramente, al mismo tiempo que sirve para perseguir y proscribir, sirve para distraer, distracción, que debo decirle cada vez le da menor resultado, porque cuando la gente le empiezan a llegar las facturas que le están llegando de luz, de gas, cuando no le alcanza para comer, la verdad que las tapas de Clarín son buenas, pero ¿sabe qué? En el café con leche o en el mate cocido no sirven. La gran virtud de nuestro gobierno, desendeudar al país. Tanto lo desendeudamos que ustedes pudieron contraer una deuda superior, muy superior en 2 años y medio a la que contrajo la dictadura militar durante toda su gobierno. Es increíble lo que han hecho. Han endeudado en más de 100.000 millones de dólares el país. ¿Dónde está, señora presidenta, los 100.000 millones de dólares? No están en las universidades. No están en los colegios, ahí acaba de volar una directora y un portero en un colegio de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están los más de 100.000 millones de dólares que recibimos de préstamos? El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas. Espantosas sus políticas, no soy yo. Estamos en un país donde en los diarios sale escrito en letra de molde que el presidente se reunió con Angelici, Stornelli y Calcaterra para agarrar, para ver cómo iba a declarar, y ahí apareció la declaración de los aportes de campaña que de esta manera exculpaba a los empresarios. Empresarios que se presentan como víctimas. Estos empresarios blanquearon, en el blanqueo que ustedes sancionaron, sumas millonarias.